Bueno, la pulpería es un proyecto en el que buscamos darle un espacio y difundir los emprendimientos autogestionados de la ciudad. Como nosotros venimos hace ya ahora el 7 de junio, se cumplen 2 años, venimos con esta loca idea de tener un medio cooperativo en la ciudad. Sabemos muy bien todo lo difícil que puede ser generar un proyecto así, y nos pareció que en el contexto actual le faltaba un poco más de discusión a este tipo de emprendimientos, y quisimos desde nuestro espacio ofrecer un poco de ayuda. Y progresivamente fuimos charlando entre nuestros conocidos, que están en la misma que nosotros, se fueron sumando cada vez más, y hoy hicimos el lanzamiento oficial ya con 20 emprendimientos que son parte de Pulpería, y actualmente estamos ahí revisando el mail y cargando nueva gente, así que aparentemente está teniendo una muy buena respuesta. ¿Cómo es la dinámica ahora, no? ¿Cuál es la interacción que ustedes esperan de la pulpería, de la gente que por un lado, los distintos proyectos y la gente que vaya a acceder buscando también a estos proyectos? No sé si me pude explicar bien. Sí. Nosotros en principio lo que buscamos es generar un vínculo entre los emprendimientos por esta cuestión que decía de que estamos todos en la misma y que más o menos todos pasamos por las mismas situaciones y nos enfrentamos a lo mismo. De hecho, el nombre de pulpería también tiene un poco de relación con toda esta cuestión. Y la idea es empezar a brindarle este espacio, cada vez más espacio a los emprendimientos, en principio desde la página. Después iremos haciendo publicaciones en nuestras redes sociales, darle más espacio, tratar de darle el mayor espacio posible y generar más, que esos emprendimientos puedan funcionar mejor. ¿Cómo se llega hasta la pulpería? ¿Cómo es la dirección o es desde Pulso que se ingresa? ¿Cómo podemos acceder? Bien, en principio nosotros les pedimos que envíen un mail, que es a pulperia@pulsonoticias.com.ar, en donde nosotros les pedimos una serie de datos, que son en principio el nombre del emprendimiento, obviamente, una breve descripción, si hacen envíos a domicilio, si eso tiene algún costo, los modos de pago con los que trabajan, y algunas les pedimos unas imágenes que ilustren el proyecto. Y nosotros, yo armo después en la página una publicación por cada uno de sus emprendimientos, buscando reflejar lo mejor posible lo que haga. Ahí, Guillermo, decías, yo lo armo, vos sos el encargado de diseño, según lo que tenemos, la información que tenemos, sos el encargado de la estética de Pulso Noticias, ¿es así? Sí, es así, yo soy el culpable. Y hace un tiempito empezamos a ver unas viñetas que aparecen en la página de Pulso, también responsabilidad tuya, si nos querés contar también cómo es la incursión de empezar a tener humor gráfico también en Pulso Noticias. Y mira, es todo parte del mismo crecimiento, desde que surgió Pulso. Personalmente fue la primera vez que yo me embarqué en un proyecto así. Yo había laburado siempre en relación de dependencia y después de la última experiencia, la verdad que fue bastante angustiante y quise probar por otro lado. Con los chicos de Pulso armamos este proyecto y yo con mucho miedo, porque sabiendo de entrada que iba a ser el único diseñador, era muchísima responsabilidad. Y el día de hoy sigue siendo bastante responsabilidad, pero eso me dio la posibilidad de aprender muchísimas cosas y de darle espacio también a otras cosas que quería hacer. El dibujo es una de ellas. Yo dibujé toda mi vida, pero nunca vi la posibilidad de explotarlo de otra manera, y es lo que estoy tratando de hacer ahora, y por suerte estoy con un grupo de gente que me motivan a buscar eso, a tratar de crecer en ese sentido, que en realidad es también una de las cosas que a mí más me gusta.